Hey César, vamos a platicar de amores. ¡Échale, primo! ¡Al ritmo de los cuatreros del sur! ¡Opale! Con sentimiento, mi amor. ¡Cante bonito, César! Esos amores tan amados, tan queridos, he ganado y otras veces he perdido. Amores sin medidas son parte de mi vida. Difícil es vivir sin recordarlo. Esos amores del presente y del pasado, que sus caricias en la piel nos han dejado. Y el corazón no olvida por más que haya una herida. Difícil es vivir sin recordarlos. Son amores que recuerdo cada instante, que conozco y a su lado yo he vivido. En mis noches yo también les he tenido. Me han amado y todas fueron importantes. Esos amores son las gotas del perfume de la vida. Los amamos, los queremos sin medida. Y en sus brazos cuántos sueños realizamos. Esos amores son momentos de tristeza y de alegría. El comienzo y el final de cada día. La llegada del amor o despedida. Qué lindo recuerdo de aquellos amores, hermano. Así es, Guillermo. Qué lindo recordar aquellos bellos amores. ¡Al ritmo de los cuateros del sur! ¡Y échale, primo! Música y poesía. Esos amores del presente y del pasado, que sus caricias en la piel nos han dejado. Y el corazón no olvida por más que haya una herida. Difícil es vivir sin recordarlos. Son amores que recuerdo cada instante, que conozco y a su lado yo he vivido. En mis noches yo también las he tenido. Me han amado y todas fueron importantes. Esos amores son las gotas del perfume de la vida. Los queremos sin medida. Y en sus brazos cuántos sueños realizamos. Esos